Futebol. Hola a toda la afición del Pueblo Nuevo que nos escucha. Hoy finalizamos la segunda temporada con el programa número 10. Cerramos esta temporada muy satisfechos de nuestro trabajo. Así que comienza el programa 10 de la segunda temporada de Carrusel Pueblo Nuevo. Ya estamos en primavera y las competiciones están llegando a su fin. Algunos de los equipos de nuestro club se proclamaron campeones este pasado fin de semana. Desde aquí felicitamos al Prebenjamín A y al Benjamín A respectivamente. Felicidades a los entrenadores, sus respectivos delegados, a los chavales y a las familias. Nos queda un final de liga apasionante. Equipos que pueden ascender de categoría, otros que tienen que mantenerla, un poco de todo. Desde aquí queremos transmitir mucha fuerza y concentración para el final de liga que nos queda. Creo que tendremos una tercera temporada de Carrusel Pueblo Nuevo muy emocionante. En este programa os queremos brindar una entrevista que realizamos a dos jóvenes asistentes arbitrales como son Antonio Moreno Tenorio y José Ruiz Díaz. Desde el club queremos agradecerles su tiempo y participación que nos brindaron y desearles mucha suerte en su carrera arbitral. Una entrevista muy interesante, ya que ellos nos contaron cómo viven el arbitraje y las emociones que suscita. Muy recomendable para que no te la pierdas. Y el Rincón de José nos contará cómo fue la fiesta del 30 aniversario del club. Grande José. Llegó la primavera, con ella la Semana Santa, así que os dejamos hasta después de la misma. Volveremos con el primer programa de la tercera temporada el día 15 de abril, con nuevas ilusiones, ganas y mucha emoción de final de liga. Decir a la afición que gracias por seguirnos, que sabemos que hay gente que nos sigue toda la semana y que en este último tramo es cuando más hay que apoyar a los equipos del club. Así que os dejamos con el programa número 10 de Carrusel Pueblo Nuevo. A continuación escuchamos los resultados de la jornada. Una jornada muy favorable a muchos equipos del Pueblo Nuevo, donde dos de ellos, como dijimos en la presentación, se han proclamado campeones, el Prebenjamín A venciendo a San Benito y el Benjamín A, que fue televisado por Onda Jerez. Y a muchos equipos con muchas posibilidades de ascender, como el Senior, pues obtuvieron una victoria. Y equipos que están ahí luchando para salvar la categoría, como el Infantil A y el Juvenil B, pues tuvieron resultados muy favorables para ello. Así que felicidades a todos los equipos, a seguir luchando en este último tramo de la liga. Así que os dejamos con los resultados de la jornada. Senior 9, Olvera 1. Juvenil A 1, Portuense 1. Bejer Balompié 1, Juvenil B 2. Cadete B 4, Jerez Distrito Norte 2. Cádiz 2, Infantil A 2. Infantil B 2, Paquete 2, 3. Taraguilla 1, Alevín A 3. Cruz Roja B 1, Alevín B 2. Alevín C 2, Paquete B 3. Alevín D 7, San José Obrero 4. Benjamín A 5, Nueva Jarilla 3. Benjamín C 5, Paquete 3. Benjamín D 3, Nueva Jarilla 2. Benjamín A 3, San Benito 0. Bueno, enhorabuena a los equipos que han sido campeones y suerte para los demás equipos que consigan ganar. Hacía tiempo que desde Carrusel Pueblo Nuevo pues queríamos brindar la afición y queríamos contar con las palabras, con las emociones de los árbitros. hemos conseguido pues contactar con dos jóvenes asistentes arbitrales y bueno, estamos muy contentos de poder haber realizado la entrevista, porque creemos que pues que a la gente le puede servir escuchar, ¿no?, cómo se sienten en el campo y qué percepción tienen del fútbol base. Así que recomendamos que se escuche esta entrevista, que le paséis la bola a los demás para que estén atentos. Os dejamos con ella y esperemos que disfrutéis. Bueno, bien, pues esta tarde estamos con dos compañeros que están brindados a esta entrevista. Y bueno, es una entrevista que estábamos esperando porque queríamos entrevistar a los árbitros, a los personajes principales en los partidos de fútbol, ¿no? Entonces hoy tenemos con nosotros a Antonio Moreno Tenorio, buenas tardes. Buenas tardes. Y a José Ruiz Díaz. Hola. Buenas tardes. Ellos son asistentes, ¿vale? Están empezando asistentes y bueno, ellos pues están en las categorías de infantil, cadete y juvenil. De principio agradecemos vuestra presencia y vuestro tiempo para esta entrevista, ¿vale? Y bueno, pues vamos a conocer un poquito de la palabra de ellos y también de las emociones de ellos. Un poco, bueno, pues que... ¿En qué consiste en ser árbitro? Y bueno, un poco cómo vive el árbitro en el campo, ¿no? Así que podríamos empezar por la pregunta de un poco cómo empezasteis ustedes a querer ser árbitro. Bueno, pues a través de otros amigos y conocidos de que ya eran árbitros, pues hablaban de cuánto dinero ganaban a la semana, de los partidos que pitaban, que eran más buenos, más malos. Y pues ya te iba interesando y fue como motivo para decir, a ver, pues voy a buscarlo por donde está, voy ahí, venga, voy a acercarme. ¿Y tú, Antonio? Pues lo mismo prácticamente, teniendo amigos y eso en el colegio de árbitro, pues te anima y eso a entrar allí dentro y conoces ciudades nuevas, amigos nuevos, viajas y te lo pasas bien. Porque para ustedes, ¿qué significa ser árbitro? Pues ser la autoridad en el campo y llevar a cabo las normas para todo el equipo de juego, tanto desde los jugadores hasta el entrenador y el delegado. Porque esta pregunta no la hemos visto, pero ¿vuestra familia qué dice de que ustedes sean árbitros, Antonio? Que estamos locos, ¿verdad? Entre comillas, aguantando insultos y eso. Que yo qué sé, no lo ven bien. Mi padre, por ejemplo, no quiere ir a los campos porque si no se pone negro de los insultos, pero quien le gusta, no le hace gusta. Mucha gracia, ¿no? Que claro, es normal. Pues claro, es normal, ¿no? Pero tienen que aguantar mucho. Ahora lo que decimos que muchas aficionadas que vamos al campo de fútbol todos los fines de semana, un poco, si nos pusiéramos, si dirían, bueno, porque está pitando en mi hijo, pues muchas veces muchas palabras, muchas historias, pues se evitarían, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, bueno, pues es una afición más, ¿no? Es normal. Yo creo que es una afición más hacer árbitro, ¿no? Claro, hombre, es como todo. A lo mejor empieza por obligación o porque lo necesites, pero ya te va gustando y va sintiendo cosas, va conociendo gente y va haciendo nuevos amigos allí en el colegio de árbitro. Bueno, depende también, yo creo que ¿qué pensáis ustedes? De la cultura deportiva, futbolista integrada. Por ejemplo, los árbitros ingleses son gente bastante respetada, ¿no? Hombre, los árbitros ingleses, que es otra liga, muy diferente la gente también allí. Y bueno, yo creo que allí las sanciones son más contundentes, ¿no? Hombre, eso nosotros ya no sabemos, porque eso ya lo estudian árbitros de más categorías. Porque nosotros este año hemos entrado en septiembre y hasta ahora pues todavía no nos han planteado un libro de internacional, de reglas internacionales. Porque ¿cuál es la formación de un árbitro? La formación de un árbitro, pues ir todos los días a clase, está atento y está pendiente al juego. Porque al principio, antes de Por ejemplo, ¿está ya la primera vez en el campo? ¿Hacía algún curso de formación o algo? Claro, nosotros fuimos 2 semanas antes del primer partido, fuimos a una clase intensiva allí durante 3 horas semanales, donde el profesor, que era un árbitro de más categoría, pues nos impartía todas las reglas y nos metía, por así decirlo, una cultura general sobre el fútbol y el reglamento y la manera de arbitrar con tanto con la bandera como con el pito para saber cuando te toca el momento de pitar un fútbol 7 o lo que sea. Uh-huh. Bueno, y luego semanalmente vaya clase, ¿no? Hombre, todos los jueves echamos de 7 a 8 son las clases y a partir de las 8 para adelante dan los partidos a todos los árbitros de allí. Los designan, ¿no? Reparten, claro, los partidos. Los nombran. Uh-huh. Porque lo que más os gusta del arbitraje, a ti, José. Pues las emociones que sientes cuando va a lo mejor y tienes el momento de tensión de, a ver, hay un por así decirlo, un pique así entre dos jugadores o entre el árbitro y el jugador o con el asistente o el entrenador protestando y dices tú ahora, ¿el árbitro le echará, lo amonestará solamente o lo dejará fuera del campo? ¿Sabes? Que son cosas así que te suben más la emoción. ¿Y a ti, Antonio? Pues la emoción es que es otra manera de vivir fútbol. Que en vez de estar dándole pata a un balón, está con una bandera, con un silbato, ¿no? Y es otra manera. Para mí, la verdad, que me gusta mucho. Cuando hay rivalidad entre dos equipos, tú estás más atento al partido, estás más emocionante, va, corre. Mm. Pero cuando es un partido de una goleada de 20-0, tú estás aburrido. Estás dejando el pitar final, ¿no? Estás mirando el reloj a 2x3. ¿Y lo que menos os gusta del arbitraje? Pues cuando el público ya está todo ahí insultándote, que no paran. Pero eso suele ser en los derbis de dos equipos del mismo campo o algo así, ¿sabes? Uh-huh. Que sea un partido de rivalidad, ¿no? De... Claro. ¿Y a ti, Antonio, lo que menos? Claro, los insultos, ¿no? Que es... Que, vamos... Uh-huh. Claro. Que ellos, vamos, no se ponen en la piel de nosotros, ¿no? Uh-huh. Para nada. Porque ustedes que estáis, bueno, tratáis con infantiles, cadetes, juveniles, no sale. ¿Se saben las reglas del fútbol? Que va. Del juego. La mayoría no sabe. Realmente, muchas veces nosotros pitamos un fuera de juego y la mayoría de los jugadores creen que el fuera de juego es cuando recibe la pelota. Pero el fuera de juego es cuando el momento del pase. Está el jugador más cerca de la línea de meta que del penúltimo defensor. Y sin embargo, la gente cree que es cuando recibe el balón y ya están todo el equipo, fuera de juego, fuera de juego. Pero nada, la mayoría de los jugadores no entienden realmente la regla de juego. Y da mucho coraje que muchas veces te protesten cuando tú realmente estás estudiando eso y va a venir ahora un jugador que solamente sabe ponerse a pegarle patada a la pelota. A procesarte a tirar la regla del juego cuando tú eres el que la estás estudiando. Uh-huh. ¿Y tú, Antonio? Pues prácticamente lo mismo. Los jugadores no saben las reglas y los entrenadores, pues de lo mismo. Que quien tiene que dar ejemplo es el entrenador. Se nota mucho, ¿no? ¿Qué? Sí, bastante. ¿Y te gusta de el público, los aficionados, saben las reglas del juego? Menos que los jugadores, incluso diría yo. Aunque también hay por ahí alguno más así, que por así decirlo, más sabilondo, que va por ahí que porque ya haya jugado a fútbol, más conocido, más en una división más alta o algo así, pero nah, tampoco suelen saber mucho. Claro, porque las reglas de fútbol no solamente, yo qué sé, fuera de juego o falta directa, indirecta, sino yo qué sé, hay mucha historia, ¿no? La típica que cuando dice... Saca al portero de meta, hace mucho viento, viene el balón y lo mete dentro de la portería. ¿Eso qué? Depende, ¿no? Sácale de puerta y el balón no ha pasado de la línea, se repite el saque. Si ha pasado, pues ya sería gol. Claro, pues eso en un partido, ya sabes. La gente dice que gol. Tiene que salir del área entera. Si por ejemplo, llegas al punto penalti y antes de salir del área vuelve para atrás y se mete, entonces no. A ver, y una prueba. Eso es la Z. Un jugador va a tirar un penalti y tira y se cruza un perro. ¿Y le da el perro eso qué? Eso se repite. ¿Por qué? Porque se repite, lo dice. Porque ha entrado un objeto extraño dentro del campo. Igual si hubieran tirado una botella de atrás y le hubiera dado el balón y hubiera cambiado la trayectoria y hubiera salido para afuera. Se tiene que volver a repetir el penalti. Igual que dice pincha un balón. Ahí. Lo mismo se repite. ¿Te repite? Claro, pues esto depende de qué campo esté. En momento, pues uno lo pita o no lo pita. Claro. No, depende, ¿no? A ver, según ustedes, ¿qué tres características principales tendría que tener una persona que quisiera ser árbitro? Valentía, esfuerzo y sabe de fútbol. Uh-huh. ¿Y tú, José? Pues yo creo que dedicación, agilidad para moverte a la vez que estás atento y sobre todo no estar solo por ganar dinero, sino porque también te tiene que gustar, ¿no? Porque si no te gusta va a ser como cualquier otro trabajo que estés deseando de cobrar porque no te gusta lo que estás haciendo. Claro, que ser árbitro es como algo vocacional también, tiene que tener vocación, ¿no? Si no, claro, un poco lo puede pasar bastante mal. ¿Usted piensa que si no hubiera árbitro no hay fútbol? Hombre, la verdad es que... Si el árbitro no se presenta al partido, no se puede pensar, ¿no? También. Se puede jugar, pero como amistoso, hombre. La liga no hace que adelante. Pero eso, hombre, sin el árbitro, la verdad es que habría muchos jugadores que llevarían su picardía, así por así decirlo, de, venga, pues esto yo lo he echado, pero voy a sacar yo también, ¿sabes? Porque la mayoría de, hay equipos que los entrenadores pues dicen, no, pues si tú la echas, tú coge el balón otra vez por si vuela y sacamos a otro. Uh-huh. ¿Y don Antonio, tú crees? Pues sin árbitro yo creo que no habría fútbol, porque no existiría la polémica, el árbitro es persona y se puede equivocar, ¿no? Y uh-huh, yo creo que ahí está en verdad la emoción del fútbol. Uh-huh. Si algún chico, alguna chica quiere ser árbitro, ¿qué tiene que hacer y a dónde tiene que ir? Pues tendría que ir al colegio de árbitro que está ahí en el arroyo, enfrente de comisaría, y hablar con el delegado y apuntarse. Que allí hay una subdelegación, ¿no? Claro, es la subdelegación de Cádiz, que pertenece al Comité Andaluz de Árbitros. Porque, ¿qué edad tiene que tener para poder ser árbitro? Hombre, como nosotros de asistente, puede realmente desde los 12, 13 años. Pero para ascender a oficial, ya necesita, me parece que son 14 años. Y ya a partir de oficial para arriba ya necesitas 16 años. Uh-huh. Ya con 16 años puedes ascender todas las categorías que quieras. Uh-huh. ¿Qué pensáis ustedes del trato al árbitro? Muy mal. Por ejemplo, lo que hablamos antes, ¿no? ¿Antes del partido? Antes del partido, estupendamente. Son los dos equipos, te dan la mano y... Te invitan, ¿no? Y en el descanso... ¿Te regalan amoni o no? No, no. Todavía no. Refresco te regalan si su equipo va ganando. En el descanso, pero si no, nada. ¿Durante el partido? ¿Cómo es el trato al árbitro? Durante el partido, todos los partidos van a por ti, te tienen entre cea y cea, que van como los caballos de feria, que tienen dos eras ahí, que van a por ti nada más. Solo a por ti. ¿Por qué? Porque el árbitro es la autoridad y siempre va a pitar en contra de tanto de uno como de otro. Bueno, entonces, que la gente piensa que tú vas en contra, ¿no? Claro. Siempre va a pensar, es que va en contra suya, y el otro va a pensar que va en contra del otro. Pues nunca va a favorecer a un equipo solo. Uh-huh. ¿Y después del partido? Después del partido, porque el equipo ganador... De luego contigo y el que ha perdido, pues ni te mira la cara. La mayoría de ellos. Te tira el dinero al. Contó una anécdota un compañero, un amigo que es árbitro, que fue a un partido y cuando le pagó en céntimo. Y ahora, pero él fue más cuco, Digo, venga, va, dice, vale, pues cuéntelo usted. ¿Cómo? No, cuénteme los céntimos. Claro. Y lo puso ya a contar. A ver. Y dice, vale, tú me pagas, pero yo no me fío, cuéntamelo y delante, me lo tiene que contar. Naru. ¿Habéis sentido miedo alguna vez? La verdad es que sí, pues, más de una vez que a lo mejor haya estado y me hayan amenazado de muerte, incluso te haya quedado tu... Un poco pillado, ¿no? Claro, y ahora encima tenga que llamar al árbitro y el árbitro lo eche y encima ya vaya con más ganas de matarte. ¡Ah! Ya, pues ya te queda tu. ¿Qué pasará después al final cuando me meta para el vestuario? A ver si me van a tirar cosas de la grada. Claro, o cuando salga del vestuario me va a querer pegar el jugador. No sé, cosas así. ¿Y tú, Antonio? De miedo, la verdad, miedo no, pero un par de cuchillos me he llevado. por ahí. Hombre, claro, porque hay gente que se pone demasiado agresiva, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con alguna gente. ¿Cuál ha sido, que ustedes recordéis, vuestro mejor arbitraje? Pues el primer partido, porque el primer partido que pité fue cuando más emoción tenía de... ¿Llevaré la regla a cabo al pie de la letra como me la han explicado? ¿Estaré levantando bien el banderín para este lado o a lo mejor me estoy equivocando para el otro? O cuando a lo mejor pité una falta y decía... Hostia, y el árbitro te hacía caso porque cuando tú levantas la bandera para pitar la falta, pues el árbitro te señala la falta y tú te dices... ¡Upo, mi primera falta! La verdad es que te emociona bastante. ¿Y lo tuyo, Antonio? Pues yo un jerez que pité allí en Nueva Arilla contra el Villamartín, que estuvo el partido muy igualado y se vio furbo ahí. No como otros juveniles que juegan al pelotazo. Ese partido se vio furbo, de verdad. Fue un partido bonito, ¿no? Pero bonito. Bueno, ahora que estoy aquí en Carrusel, por ejemplo, tener la oportunidad, ¿qué le diríais ustedes, por ejemplo, qué le diríais, el mensaje que le lanzaríais ustedes como árbitro, ¿no? Y también como un chaval que está ahí empezando, ¿no? ¿Qué le diría a los clubes? Pues que intenten tener más... Sobre todo que, por ejemplo, cuando sea un partido de derbi, de un partido así, intenten estar más, sobre todo con el delegado de campo, esté más atento a la grada, de por si tiran cosas o por si la gente que se ponga detrás de los asistentes... Que estén, que no le estén diciendo nada, ni que le vayan a abrir una zancadilla, ni que le escupan. ¿Sabes? Porque cualquier incidencia puede interrumpir el juego del partido. Porque si, por ejemplo, el línea se cae a causa de algo que le han hecho por atrás, a lo mejor se ha comido un fuera de juego que acaba en gol. O han hecho una falta que le ha podido partir la nariz a uno. Cualquier cosa. ¿Y tú, Antonio, qué? Prácticamente lo mismo, y que tenga el respeto con los árbitros, que somos humanos, que no somos máquinas ni nada. Y al aficionado, a la afición o a los familiares que también acuden a los campos, ¿qué le dirías? Pues que no rajen tanto y que se preocupen del partido y ya está. Que disfruten más del partido. Que disfruten y ya está. Claro, que hay muchos aficionados que parece que pagan el dinero de la entrada para meterse con el árbitro. Claro. Realmente tú pagas la entrada para ver el partido y disfrutar del fútbol, debes, porque hay muchos clubes que más que a jugar fútbol van a pegarle pata al equipo contrario. Bueno, y también una cosa que hemos estado hablando aquí fuera de micrófono, que son niños en las categorías, no me acuerdo donde usted está ya de asistente, ¿no? Pero en las categorías de fútbol 10 son niños, ¿no? Son niños y... Y que los niños, lo que pite el hábito, no hay ningún problema. Los niños agachan la cabeza y no se enteran de nada. El problema es el padre. Y no vaya a ocurrirte sacarle una tarjeta al niño, porque si no, ya el padre te come, que te come vivo. ¿Y qué le diríais a los jugadores? Pues que intenten que se busquen un libro de reglas o entre varios, que se busquen un libro de reglas o lo que sea. Y puedan... No, es fácil, que se busquen, no, yo te digo dónde. Que vayan a la página web del FIFA, de FIFA.com, y allí está la regla de juego. No te tiene que comprar ni libro, es gratis. Claro, que lo vean, que le echen un vistazo y que se lo piensen dos veces y recuerden la regla antes de protestar al árbitro o al asistente. Y comenta también lo de de jugador. ¿Quién es el que tiene que dirigir al árbitro? Entre comillas, ninguno, pero bueno, que más sería el capitán. Y que no te insulte ni nada, para que hable en nombre del equipo. Tú, sí, el capitán es un poco el que tiene la relación con el árbitro, ¿no? El portavoz ¿no? Que muchas veces parece que hay 10 capitanes, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué le diría a los entrenadores? Pues que intenten pensarse dos veces... Que piense las cosas dos veces antes de decírselas tanto al asistente como al árbitro. O cuando vaya a decir algo malo tanto de un asistente como del árbitro, se lo piense para él, porque muchas veces le salen las cosas para afuera y a lo mejor ha estado el árbitro al lado o ha estado el asistente delante y se ha enterado, y ahora a lo mejor por cualquier tontería que le haya dicho así en voz baja, pero se ha enterado el asistente, pues levante la bandera y el árbitro lo dice por cualquier tontería. ¿Y tú? Pues yo le diría que se portaran bien y que ellos es el ejemplo del equipo, ¿no? Que si él comete una infracción o algo, queda muy feo. Y también dejar el equipo colgado, si lo tienes que expulsar, ¿eh? La verdad que sí. Muy bien, bueno, ¿queréis, para terminar, queréis decir algo o añadir algo más? Nada, simplemente eso, sobre la pregunta estaba bien formulada sobre mandarle mensajes a los entrenadores, los padres, el público y los clubes. Nada, eso que... Un poco también puedo decirle que soy ser humano, ¿no? Bueno, somos seres humanos, ¿no? Que todo el mundo se puede ser árbitro, ¿no? Y que, bueno, que uno se puede equivocar, igual que se equivoca un delantero. Hombre. O se equivoca el portero, o se equivoca el entrenador. El entrenador. Claro, intenten no meterse tanto con nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Que van a desahogarse con nosotros. Muy bien, pues bueno, Antonio y José, yo os agradezco mucho esta entrevista, ¿vale? Porque creo que es muy importante, está muy interesante. Y bueno, os deseo mucha suerte en vuestra vida de árbitro, ¿vale? Y espero, coño, que esté, porque veros en una Champions, una final de Champions, algo de eso, ¿no? ¿Eh? Bueno, cuando se entrevista, es que a los árbitros no los entrevistan mucho, ¿no, Guillo? Está prohibido, ¿no? ¿Qué? No, no lo sé, de verdad. Pues no, yo creo que era... Todos nos hemos escapado, ¿no? Esto es algo especial, es algo especial. Bueno, pues gracias por vuestra participación. Muchas de nada, hombre. Gracias. Con ustedes, el magnífico y querido José Cortijo, el Rincón de José. Hasta aquí llegamos en esta segunda temporada, que cumplimos 10 programas. Volvemos a reiterar el agradecimiento a la afición que nos escucha y bueno, gracias por estar ahí. Terminar como terminamos todos los programas, pidiendo por favor que practiquemos el respeto a todo lo que forma parte del fútbol base. Así que muchas gracias de nuevo y os vemos en la tercera temporada de la radio de Carrusel Pueblo Nuevo. Pick us up off the floor.